Ri Chong-hyuk, director del Instituto de Reunificación de la Patria, dio declaraciones a la prensa el día 24. Él dijo en particular: el lineamiento y orientación sobre la reunificación de la patria que dilucidó el mariscal Kim Jong-un en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea suscitan gran repercusión dentro y fuera del país por su imparcialidad y exactitud con que puede consentir quien quiera que sea. Enalteciendo las tres cartas de la reunificación de la patria como gran programa y siguiendo la sabia dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, patriotas sin par y luceros de reintegración, la nación coreana desplegó el movimiento por alcanzar su caro deseo durante décadas y siglos, y en este proceso marcó los históricos hitos por la reunificación independiente, como la histórica declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre. Abrir o no la puerta de la reintegración independiente, sacudiéndose lo más pronto posible la historia de martirios de la nación que sufre el dolor y las desgracias de la división debido a las fuerzas foráneas durante más de 70 años, depende de cómo poner en práctica el lineamiento y orientación trazados en forma nueva. Saldrá sin falta victoriosa la contienda patriótica por la reunificación de toda la nación coreana, que en fiel acato a esta línea y orientación originales de reunificación del mariscal Kim Jong-un como inmortal programa, lucha por levantar en este suelo la potencia reintegrada, prestigiosa y próspera.